El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural, desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes aquí, pidiéndoles mil disculpas. El sábado pasado no salimos al aire por arreglos que se están haciendo aquí en las cabinas de la radio difusora Casa de la Cultura Ecuatoriana, sí, pero ya estamos aquí para llegar a vuestros hogares con algunos temas importantes, dos temas importantes que vamos a tratar hoy día. Vamos a hablar sobre este escritor universal y sobre todo latinoamericano. Se trata de el ya fallecido Eduardo Galeano. Bueno, él es uno de esos hombres, de esos patriotas de la América grande, que nunca muere. Su pensamiento, sus libros, su interés por el mundo, por la sociedad, por los humildes, ha quedado con nosotros, está aquí con nosotros. Y luego al final hablaremos también de este gran escritor y premio Nobel de Literatura, Günter Grass, alemán. Hablaremos de estos dos personajes y ustedes harán su propia reflexión desde sus hogares. Así que les invitamos a que nos sintonicen a la Radio Casa de la Cultura y a este programa, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludarle a Danielito Castellanos, estamos aquí, Daniel, para llevar este programa adelante, de uno de los hombres más preclaros que ha tenido América Latina como escritor y también como hombre social, dolido por la América Latina. Nada más que Galeano es el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, Memorias de Fuego y otras obras más que él tiene, que vamos hoy día a tratar de hacer un acercamiento y de llegar a ustedes con algunas reflexiones sobre este gran personaje, como ya lo dije, Eduardo Galeano. Bienvenido, Daniel Castellanos, al programa Memoria Viva. Y nos vamos con Eduardo Galeano. Abril es el mes más cruel, según Eliot. El 13 de abril será recordado tristemente por ser la fecha en que confluyeron los decesos de Günter Grass y de Eduardo Galeano. Ambos escritores queridos y admirados, este último especialmente, querido por el pueblo latinoamericano, por exponer su vida, sus penurias, la poesía escondida incluso en los momentos más crueles de nuestra historia. Eduardo Germán María Hugues Galeano Montevideano murió a causa del cáncer de pulmón, una enfermedad que lo tenía preso hace por lo menos 7 años. Galeano siempre se distinguió por su compromiso literario y humano con los menos favorecidos. Así publicó en 1971 Las venas abiertas de América Latina, su obra más conocida y que le valió la animadversión de ciertos sectores sociales. Galeano fue encarcelado y desterrado de Uruguay después del golpe de Estado en su país en 1973. Desde el exilio no dejó de escribir. Su obra, por supuesto, se magnificó. Cuando regresó a Uruguay en 1985, se unió a otros intelectuales para pedir cuentas sobre los crímenes ejecutados durante la dictadura. Identificado plenamente con la izquierda latinoamericana, Galeano, sin embargo, se pronunció los últimos años en contra de todo tipo de política, palabra que, según él, estaba manoseada en exceso. Sus obras conjugan el tratamiento histórico basado en fuentes bibliográficas, un lenguaje poético y la ironía para mostrar un continente devastado por propios y extranjeros. Por el hombre, el lobo de sí mismo, depredador y sin embargo capaz también de crear vida y belleza. Apasionado por el fútbol, Galeano también le dedicó al deporte varios textos periodísticos y ensayos. Eso es más o menos la introducción a la persona de Eduardo Galeano. ¿De quién le vamos a homenajear esta noche leyendo algunos escritos que él nos ha dejado como legado a América Latina y a todo el mundo, es decir, a los hombres y mujeres de pensamiento libre que luchan por la verdad y por la justicia? Aquí tenemos uno que dice, algunos fragmentos de Galeano es lo que vamos a leer esta noche. En 1533, Quito, esta ciudad, se suicida. Y dice así: irrumpen imparables los hombres de Benalcázar, espean y pelean para ellos miles de aliados indígenas, enemigos de los ingas. Al cabo de tres batallas, la suerte está echada. Ya se está yendo el general Rumiñahui cuando prende fuego a Quito por los cuatro costados. Los invasores no podrán disfrutar la viva, ni encontrarán otros tesoros que los que puedan arrancar a las tumbas. La ciudad de Quito, cuna y trono de Atahualpa, es una fogata gigantesca entre los volcanes. Rumiñahui, que jamás ha sido herido por la espada, se aleja de las altas llamas, lo lloran los ojos por el humo. Este es un bonito texto que escribe Eduardo Galeano a Quito y nos trae a la memoria, a la mente de los ecuatorianos, de todos los que habitamos en este querido país y sobre todo aquí en Quito, nos recuerda, ¿no?, esa masacre que hicieron los neocolonizadores cuando llegaron acá a estas tierras de la patria grande, que así la llamaba Simón Bolívar. Y aquí tenemos un cuadro doloroso, ¿no?, en esas masacres cuando hay el enfrentamiento con Rumiñahui, y él, para que el yugo servil español no se lleve las riquezas, prendió fuego a la ciudad y dicen que se marchó con el tesoro a ponerlo a buen recaudo. Este es un refrescamiento de la historia del colonialismo de ese tiempo, que vino acá con saña y espada, ¿no?, a masacrar. A masacrar es así, esa es la verdad, a masacrar a pueblos enteros. Y precisamente es Galeano, en Las venas abiertas de América Latina,

En España, las creyentes practicaban una plegaria infalible: San José, tú que tuviste sin hacer, haz que haga sin tener. Este es uno de los textos de Eduardo Galeano, muy reflexivos, un texto amistoso, ¿no?, que nos lleva a despertar un poco la alegría, pero también a reflexionar sobre lo que se escribe. Todo escritor escribe algo sobre una gran verdad que existe en el mundo. Y aquí este texto, aparte de ser un poco chistoso, es también reflexivo. Espero que estemos llegando bien a vuestros hogares y haciéndoles una recomendación, por supuesto. Y esto no puedo olvidarme de recomendarles a ustedes, y esta es una característica del programa, y decirles que si usted conduce, no tome, señor, señora, no tome, no tome. Y si toma, hágalo con moderación, pero no conduzca. Los suyos le esperan en casa. No provoque tristeza, dolor a la ciudadanía. Es necesario que preserve la vida y respete las leyes de tránsito. Con esto nos vamos a otro texto tan bonito. Y ya van a ver ustedes por qué les digo. Titula El miedo global. Esto es traído de Patas Arriba, La escuela del mundo al revés. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. ¿Quién no tiene miedo al hambre? Tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a las militares, los militares tienen miedo a la falta de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo, miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo, miedo a los ladrones, miedo a la policía, miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para despertar, miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y miedo a lo que puede ser, miedo de morir, miedo de vivir. Ahí están los textos de Eduardo Galeano, este hombre que partió, pero nos ha dejado, como ya dije, hermoso legado. Eso que nunca podemos olvidar nosotros. Yo creo que es obligación de todos y de todas, por lo menos leer el libro Las venas abiertas de América Latina. No puede haber un latinoamericano sin leer este texto. ¿Quién no ha leído Las venas abiertas de América Latina? No ha leído su propia historia, su propia realidad. No ha leído su propio dolor. Así que les invitamos desde aquí a que lean las obras. Memorias de Fuego. Tiene también escrito sobre el fútbol, que esa es una cosa muy interesante. Eduardo Galeano estaba preocupado de todas las cosas que pasan, ¿no? Era un gran aficionado al fútbol, ¿no? Espero que los jugadores, los entrenadores, los fanáticos lean estos libros para ver si mejoramos la calidad de fútbol, ¿no? Aquí, porque deja mucho que decir nuestro fútbol. Así que es una invitación a todos y a todas a leer la literatura de Eduardo Galeano. Vamos con otro texto de Galeano, para luego irnos a un corte. Abril 20, la fabricación de papelones. Fue la mayor expedición militar de toda la historia del Mar Caribe, y el mayor fiasco. Los dueños de Cuba, despojados,

que el rival está jugando correctamente y entonces tendrá su merecido. Esto es tomado del fútbol a sol y sombra. Aquí está, aquí está la receta para los futbolistas, ¿no? Y es en verdad, el fútbol atrae a toda la gente. Ahí no hay religión, no hay partido político. Yo diría que en verdad es la alegría de la gente, ¿no? Con su bulla, con su banda, ¿no? Con su colorido, ¿no? La camiseta, ¿no? El cintillo, el gorro que identifica a su equipo. Esa es la diversión del pueblo, ¿no? Entonces, Galeano fue un gran observador, un mentalizador de la alegría del fútbol para aquellos que van con tristeza a ver, ¿no? Que van derrotados a ver a su equipo, ¿no? Por el contrario, Galeano aquí en sus palabras, ¿no? Nos pone a pensar, nos pone a motivarnos a los demás. Ese es el fútbol. Ese es el fútbol, sobre todo en América Latina, ese calor, la alegría, ¿no? Los dichos, las manifestaciones de hombres, de mujeres, de niños, que aplauden, que se lamentan por el gol que no entró, ¿no? Que se lamentan también por el gol que le hizo la parte contraria. En fin, así es el fútbol, ¿no? Con esto estamos llegando nosotros al hogar de ustedes con estos escritos para la reflexión de Eduardo Galeano. Confesión del artista. Yo sé que ella es un color y un sonido, si pudiera mostrártela. Dormía allí, desnuda, abrazándose las piernas. Yo amaba en ella una alegría de animal joven y al mismo tiempo amaba el presentimiento de la descomposición, porque también ella había nacido para deshacerse y me daba lástima que nos pareciéramos en eso. Se le veía en la piel del vientre, que estaba como raspada por un peine de metal. Esa mujer, algunas noches le salía luz de los ojos y ella no sabía. Me paso las horas buscándola, sentando frente al bastidor, mordiéndome los puños, con los ojos clavados en una mancha de pintura roja que se parece al entusiasmo de los músculos y a la tortura de los años. La miro hasta que me duelen los ojos y por fin creo que comienzo a salir en la oscuridad. Las pulsaciones de la pintura hinchándose y desbordándose, viva sobre la tela blanca, y creo que escucho el crujido de los pasos de los pies descalzos sobre la madera del piso. Su canción triste, pero no, mi propia voz me advierte, el color es otro, el sonido es otro. Me alzo entonces y clavo la espátula en esa víscera roja y desgarro la tela de arriba abajo. Después de matarla, me acuesto boca arriba, jadeando como un perro, pero no puedo dormir. Lentamente voy sintiendo que vuelve a nacer en mí la necesidad de parirla. Me pongo un abrigo y me voy a beber vino a los cafetines del puerto, de Vagamundo y otros cuentos. Aquí tenemos bonito cuadro, ¿no? De la mujer, del pintor, ¿no? Así que cada uno tenemos una historia parecida a la que nos cuenta Galeano, ¿no? Podemos recordar desde vuestros hogares, nosotros desde aquí, de la cabina, el Daniel desde la cabina de controles, conmemorando, ¿no? Las conquistas que hemos tenido, o también cómo nos han conquistado, ¿no? El Daniel dice, no, a mí me conquistaron, dice, yo no conquisté a nadie, dice. Así que nosotros desde acá estamos también acordándonos, ¿no?, de esas batallas grandes que hacemos en la conquista de la pareja que la podemos tener y a veces también ya no la tenemos. Bien, nos vamos con esto, Daniel, a un corte. Amigos y amigos, regresamos con Memoria Viva y seguimos con los textos de Eduardo Galeano. Vamos a hacer un homenaje anticipado a los trabajadores el primero de mayo, y aquí tenemos un texto muy hermoso, 1187. Chicago, cada primero de mayo serán resucitados. Les espera la horca, eran cinco, pero Ling madrugó a la muerte haciendo estallar entre sus dientes una cápsula de dinamita. Fisher se viste sin prisa, tarareando la marsellesa. Parsons, el agitador que empleaba la palabra como látigo o cuchillo, aprieta las manos de sus compañeros antes de que los guardias se las aten a la espalda. Engels, famoso por la puntería, pido vino de Oporto y hace reír a todo con chiste. Espis, que tanto ha escrito pintando a la anarquía como la entrada a la vida, se prepara en silencio para entrar en la muerte. Los espectadores en platea de teatro clavan la vista en el cadalso. Una seña, un ruido, la trampa cede. Ya en danza horrible murieron dando vueltas en el aire. José Martí escribe la crónica de la ejecución de los anarquistas en Chicago. La clase obrera del mundo los resucitará todos los primeros de mayo. Eso todavía no se sabe, pero Martí siempre escribe como escuchando, donde menos se espera, el llanto de un recién nacido. Este es un homenaje a los caídos en Chicago y a todos los trabajadores del mundo, de América Latina, ¿no? A ellos, gracias a su trabajo, a su responsabilidad, las ciudades, las naciones progresan. Todo para el trabajador, todo por el trabajador. Nosotros desde aquí animamos ese espíritu de lucha, de combate en todos y todas las trabajadoras de mi patria. 1983, Buenos Aires. Y si el desierto fuera mar y la tierra cielo, dan miedo las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si se hartaran de dar vueltas ante la Casa Rosada y se pusieran a firmar decretos del gobierno? ¿Y si los mendigos de la escalinata de la catedral arrancaran al obispo la túnica y el bonete y se pusieran a lanzar homilías desde el púlpito? ¿Y si los honestos payasos de los circos se pusieran a dar órdenes en los cuarteles y cátedras en las universidades? ¿Y si se pusieran? ¿Y si? De Memorias de Fuego, tomo 3. Ahí está también Eduardo Galeano escribiendo sobre las mujeres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, de estas grandes heroínas luchadoras que hasta el día de hoy siguen reclamando por sus hijos, por sus nietos y quién sabe también por sus esposos. En todo caso, esta es una lucha enorme que han hecho las madres de Plaza de Mayo. Así están las cosas y nosotros seguimos adelante ya con la última parte del programa y vamos a hablar un poquito de este gran escritor, Günter Grass, escritor alemán que nace en 1927 y muere ahora en el 2015. Acaba de fallecer. A pesar de la consternación que generó su partida, es el momento apropiado para revisar su obra. Grass fue novelista, poeta, ensayista, pintor, soldado raso de la Escuadra de Defensa de la SS, por sus siglas en alemán. Premio Nobel de Literatura. Se consideró a sí mismo un habitante de la centuria pasada, un receptáculo de la memoria. El periodo de las posguerras europeas fue prolífico en escritores, pensadores y artistas que exacerbaron el concepto de ideología y lo llevaron al paroxismo. Entre los simpatizantes y miembros del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán se encontraron personajes de la talla de Luis Ferdinand Celín, Martin Heisler o Herbert von Karajan, que entre las filas de la agrupación política más destructiva de la historia se encuentran varios de los representantes señeros de la inteligencia del viejo continente, dice mucho de la degradación del mismo. Y en medio de aquel contexto era inevitable que el joven Grass no se sintiera fascinado por la figura de Adolfo Hitler. En su polémica autobiográfica, Pelando la cebolla, escrita en el 2007, confiesa, comillas, en los cines del barrio veía a Alemania rodeada de enemigos, luchando con valor en una guerra a la defensiva, realizando esfuerzos heroicos en las estepas de Rusia. Éramos un baluarte contra la marea roja. Al igual que miles de jóvenes ancianos, niños, el escritor se sumió en la histeria colectiva, aquella anulación de la conciencia personal que posibilita, luego de cruzar el límite del asesinato, que las muchedumbres pierdan el control y efectúen acciones imbuidas por una crueldad innombrable y gratuita. Günter Grass, cuando tenía 10 años, se unió a la Deutsches Juventud, Juventud Alemana, organización nazi, para prepuberes, en la que se reunió con Josef Ratzinger. Luego, a los 16 años, se ofreció como voluntario para el servicio de la UAD. Ahí está una partecita chiquita de la vida de Günter Grass, este gran escritor alemán. ¿Quién no ha leído El tambor de hojalata? Así que es una obra maestra de un escritor que se merecía recordarlo y, ¿por qué no?, homenajearlo por sus escritos, no más por su corresponsabilidad que tuvo con las milicias de hitlerianas. Así que con esto nos despedimos y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.